hemos vuelto. Hemos vuelto y tenemos entrevista. Alta entrevistada. La verdad que sí. ¿Querés contarnos, Chochi? Yo primero voy a decir, de arranque, que es la entrevistada con el mejor pelo que ha venido en la historia. Y creo que la historia de toda la humanidad de cualquier programa. Sí, sí. Así, pero no he visto todos los programas como para asegurarlo. Pero toda la humanidad, muy suelta de cuerpo, lo digo. Pero sí. Podemos decir que vengan sí. De a mil. Sí, sí. Y después de esa tremenda introducción, estamos con Silvia Bonino. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, chicas. Mabeles, ¿cómo les va? Todo increíble, la verdad que es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Y les vamos a contar un poquito sobre Silvia, que es referente comunitaria en el barrio Puntas de Manga. Silvia tiene 54 años, 54, vamos a mantener el 54, vivió toda su vida en Puntas de Manga, es mamá de dos hijos y desde los 15 peluquera. Desde su lugar de trabajo se ha transformado en una referente para el barrio. Y ha realizado un par de proyectos que me parece que está bueno mencionarlos como para empezar a tirar líneas para esta charla que vamos a tener. Uno fue la creación de la línea de ómnibus L13 que comunica las zonas rurales de Toledo con la escuela 138 y el centro del barrio Puntas de Manga. Además, fundó el espacio de cuidados Casa Doña Nena para niños cuyas madres estudian y o trabajan. Además, Silvia también forma parte de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Centro Comunal Zonal 10. Bueno, esto también es otra cosa increíble. Puntas de Manga no cuenta con saneamiento, lo que conlleva la existencia de problemas sanitarios graves. Y una alternativa para mitigar este problema es la utilización de microorganismos eficientes nativos, que se viene haciendo gracias a un proyecto de investigación con la Escuela 319 de Casavalle. Y porque Silvia tiene 49 horas por día, su día no dura 24, dura 49, tiene también el programa de proximidad Aleros el programa de proximidad de Aleros de la Junta Nacional de Drogas funciona atrás de la peluquería de Silvia. Bueno, esto como introducción. Mujer, ¿qué? Por favor, ¿qué no haces? ¿Qué no haces, Silvia? ¿Qué no haces? Teñirme el pelo. Eso es lo que no hago. Sí. Porque pierdo tiempo. Exacto, si no te quedan. Y además en Casa de Herrero. Sí. ¿No? Exacto. Pero bueno, la verdad que yo me quedé de cara cuando empecé a leer todas las cosas que haces. Y empecé a ver entrevistas y otras cosas. Pues, primero que no entiendo dónde sacas el tiempo, las ganas. Todo. Todo. Pero contanos un poco, capaz que, ¿cómo empezaste con esto de decir, tipo, ta, tengo que hacer cosas, tengo que ayudar a la gente en el barrio? ¿De dónde te sale toda esa motivación, esa cosa? Y bueno, yo creo que son las misiones que cada uno traemos a nuestras vidas, y después lo vamos moldeando, nos vamos identificando. Creo que desde niña ya siempre lo cuento, que bueno, participaba en la Cruz Roja en aquel momento. En la escuela pública existía la Cruz Roja y la Cruz Verde. Se hacían por elecciones y ahí andábamos haciendo campañas. O sea que lo mío siempre fue el tema social, comunitario, relacionarme, ¿no?, con la gente. Bueno, después fui creciendo, participando en las comisiones de barrio, que en aquel momento eran las comisiones de fomento barriales. Ahora son los consejos vecinales. Luego, bueno, participando en las comisiones de la escuela cuando mis hijos eran escolares, después en las comisiones de APAL cuando eran liceales, a su vez siendo concejal vecinal en el primer periodo que la intendencia crea los consejos vecinales. Y bueno, y después seguir desde la peluquería, priorizando la crianza de mis hijos. Tuve dos trabajos, después prioricé uno, trabajar en mi casa para poder tener a mis hijos cerca, monitoreados, y siempre estando al alcance del vecino, escuchando, con la experiencia que uno ya venía creando desde los consejos vecinales, el vínculo que tenés de proximidad, y bueno, y vinculando las cuestiones del barrio y todo ese tipo de cosas, asesorando a los vecinos, escuchando mucho. Y además en la peluquería. Claro, porque escuchás. Mi trabajo es mientras tanto, ¿no? Cuando me preguntan cuál es el tiempo que dedicás, es en el tiempo doble, o sea, me dedico a mi profesión y bueno, y atender los temas sociales. Y a veces obviamente, te surgen reuniones, hay que dejar de trabajar y ir, ¿no? Concurrir al lugar donde. Y los lunes, que bueno, es el día libre, digamos, profesional, me dedico a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, digamos, ¿no? Sí, sí. Por decir algo. Silvia, y en esto de que a vos, bueno, te surge como empezar a ser esta lideresa comunitaria, ¿cuáles serían las principales características que para vos tiene el barrio de Punta de Mangas y por qué vos decidís empezar a encabezar estos proyectos? Bueno, primero porque nací en ese barrio, elegí quedarme, ¿no? Porque a veces uno también eso, ¿no? Que si nace en determinado lugar, a veces es para algo. Si nos vamos y no hacemos, las cosas no se realizan. Entonces, un poco eso, ¿no? Siempre me sentí locataria, amo mi barrio. Tuve oportunidades de emigrar, como muchos uruguayos han emigrado, pero siempre decidí quedarme por diferentes motivos, pero más que nada porque me siento contenta en el lugar donde estoy y haciendo lo que hago, me siento con más participación, ¿no? En mi comunidad. Y un poco también dando esa experiencia a los vecinos o esa imagen o ese reflejo de que las cosas se hacen comprometiéndose. Cuesta mucho, pero bueno, es eso lo que siempre pregoné en mi zona y creo que lo que me entusiasmó siempre, permanecer en un lugar y poder desde mejorarlo, ¿no? Una cosa que te escuchaba hablar en una de las entrevistas que te vi era esto que vos como que medio que caracterizabas el barrio Punta de Mangas y decías algo que al menos a mí me pareció muy interesante, que como que medio que la composición demográfica, por decirlo de alguna forma, del barrio son principalmente trabajadoras domésticas y obreros de la construcción. Y también como bueno, con el perfil que tiene también este tipo de trabajador, sobre todo las trabajadoras domésticas, que generalmente son jefas de hogar, y bueno, y todo lo que ya sabemos. Y eso es como que también fue como una de las motivaciones por las cuales hiciste esta casa de cuidados, o fue por otra cosa. Claro, mira, para hacer una síntesis más o menos histórica de la zona, el barrio se empezó a fraccionar en la década del 50, con gente toda de trabajo, obreras textiles, terrenos amplios, terrenos grandes, de 1000 metros cuadrados, donde cada uno tenía su espacio y nadie se molestaba. Y bueno, los años 2000-2001, en la crisis, aparecieron los asentamientos en la zona y eso también generó un factor de problemática de convivencia que hasta el día de hoy la tenemos en diferentes etapas, pero está todavía el conflicto de convivencia, donde ya la gente está mucho más hacinada, donde está mucho más apretada, donde ya no hay espacios físicos como para moverse. Y sí, hoy se da la zona de mucha empleada doméstica, como tú lo señalabas, con las características, ¿no? De jefas de hogar, con muchas precariedades, más que nada edilicias también. Y sí, mucho trabajador del Zunca, que a su vez también se da la pareja, ¿no? Trabajador del Zunca con su esposa empleada doméstica. Y una deuda que tenemos, que creo que en toda la sociedad uruguaya la tenemos, pero más en las periferias, son los servicios que cuiden a nuestros hijos, ¿no? Que cuando nos vamos a trabajar los niños, podamos nosotras como mujeres sentirnos tranquilas de que los niños quedan bien cuidados en todo ese horario que abarca, ¿no? Porque date cuenta que salir de Puntas de Manga y llegar a Pocitos, o a Punta Carretas, o a Malvin, donde los lugares donde las mujeres se desempeñan como trabajadoras domésticas, llevan hora y media por día. Solamente 3 horas en el día tenés de no estar con tus hijos, más las horas en la escuela, más el horario que quedan por fuera de la escuela, en fin. ¿Cómo cubríamos eso? Entonces, bueno, empezamos con las chiquilinas, a ver, y primero hicimos un censo casero, fuimos a un asentamiento más cercano, San Vicente, casa por casa, fueron las muchachas, hicieron todo un relevamiento primario, como para ir teniendo documentación y antecedentes para después ir presentándonos en los diferentes ámbitos. Bueno, ahí surge después un fondo concursable que a través del SOCAT, del MIDES, que nos ayudaron a presentar el proyecto y fue el que cedí la casa, que era de mi mamá, que me quedó por herencia de mi mamá, en la casa que tengo a la vuelta de la mía, que estaba libre. Y bueno, empezamos a desarrollar esa experiencia que funcionó todo el año pasado. Ahora se nos terminó el enero, pero es todo un proceso muy lindo porque son 3 muchachas las que trabajan, 2 pagas, una totalmente honoraria, más 2 talleristas, más 3 talleristas, esas también honorarias. Hicimos una experiencia muy linda con escolares. ¿Qué dio este trabajo? Bueno, que las chiquilinas ahora fueran reconocidas a través de la Secretaría de Cuidados, se capacitaron en primera infancia. 3 de ellas ya están capacitadas para primera infancia. Que si bien la casa estuvo cerrada, pero el proceso sigue. Y para el año que viene ya empiezan a capacitarse en Senfores también a través de infancia, que ya eso le lleva 2 años, la capacitación. Es un proceso que a veces no es visible, pero es un proceso importante porque ya al estar el recurso humano capacitado te brinda trabajar las posibilidades de trabajar de otra manera, ¿no? Con más respaldo, digamos, porque lo que hicimos el año pasado fue ovario puro, porque fue ovario. Fuera la topadora, salir y imponerse en algo que a ver, que tampoco descubrimos la pólvora, ¿no? Pero bueno, queríamos poner ese déficit que tenemos en la atención a los hijos en la mesa. Y bueno, yo creo que lo colocamos. Claro, también había, porque no sé si la situación sigue igual, supongo que no habrá cambiado mucho en este corto tiempo, pero ¿no tienen escuelas de tiempo completo, de horario extendido, no tengo claro cómo sí. es el nombre, en la zona, ¿no? Entonces, la primera que tenemos en la zona se fundó este año. Ahí va. Porque incluso era una escuela sola que ahora se transformó en tiempo completo y esa otra escuela quedó la misma con doble turno, o sea, que vendrían a ser una escuela más. Pero con los mismos niños que tenía la escuela, o sea, el recurso humano del niño, del escolar, fue el mismo que se sacó de esa otra escuela, o sea, que tampoco hubo un beneficio en la zona, no es que se aumentó la matrícula. Claro. Claro, quedó exactamente lo mismo. Y encima ahora con que no tenemos la casa. Exactamente. Entonces ahora bueno, estamos ahí tratando siempre de seguir, de permanecer, de hacer acuerdos, de siempre estar tirando las orejitas de todo lo que podemos, ¿no? Como diciendo, acá estamos. Tuvimos un vínculo y tenemos un vínculo muy bueno con la Escuela 230, es un director con cabeza muy comunitaria que siempre nos apoyó, un vínculo con las maestras comunitarias, digo, porque esto no queremos que sea algo ni secreto, no, queremos justamente una interacción comunitaria de que sea realmente una casa de cuidados, ¿no? Que no quede eso de una guardería o un servicio, no, sino que realmente, y fue así realmente, pero bueno, son esas cosas que cuestan poner en práctica para siempre, que esperemos que en algún momento lo que pasa es que el proyecto nuestro es muy amplio. Nuestro proyecto es primera infancia, adolescencia y adultos mayores. Cuidados posta. Sí, todos, ¿no? Pero bueno, la oportunidad nos dio hacer infancia. Ya primera infancia, ya te digo, las chicas están capacitadas, que ahora, bueno, pueden tener hasta 3 niños por cada una de ellas, bebés, ¿no? De 0 a 2 años, después ya pasan a CAIF. Pero bueno, en este sistema de cuidados nuevo que tenemos ahora, está bueno, porque ya estamos dentro, ya estamos reconocidos, incluso en la casa, está bueno ahora como bueno, pedalear todos juntos y que esto se haga realidad, ¿no? Sí. Y en esto de la convivencia que vos marcabas al principio, de que, bueno, manga capaz, puntas de manga capaz que se reconoce por, no que digo que se reconozca, perdón, fue mal utilizada la expresión, pero vos mencionabas que, bueno, siguen habiendo como algunos problemas de convivencia, y esto lo relaciono con que en el fondo de la peluquería o en alguna parte de la peluquería funciona el programa de proximidad de aleros. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, en el 2010 se había dado la característica de muchachos con consumo problemático. Eran como 20, 30 gurises que estaban. Porque claro, en donde está la peluquería es como el pueblito de la zona. En 2 cuadras tenés todos los comercios. Entonces ellos, bueno, la modalidad que tenían era pedir la monedita, ¿no? Pero ya era impresionante, porque te pedían la monedita cuando entrabas al local a comprar, al salir, y era un acoso. La gente se sentía, la gente mayor sobre todo, el adulto mayor, se sentía inseguro. Entonces vi una cliente y me dice, tenía miedo de lo que estaba pasando. Y bueno, está, digo, pero con el miedo no hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer con el miedo? Bueno, allá Silvia casó una hoja y un lápiz, empezamos a redactar una nota y bueno, la entregamos a 5 ministerios. Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio del Mides, no me acuerdo de qué otros más eran. Al otro día ya nos contestó el Ministerio del Interior, a través de mesas locales de convivencia para la seguridad ciudadana. Ahí conformamos una mesa local de convivencia con esta problemática, ¿no? Bueno, y trabajando mucho, abordando a los chiquilines, a los chiquilines consumidores, ¿no? Porque nosotros, la característica nuestra ya en la zona no era sacar el problema de encima, ¿no? Porque la gente quiere que le saquen al que duerme en la puerta de la casa, al que consume, y en definitiva está corriendo el problema. Entonces nosotros dijimos, no, correr el problema no es la solución, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, entonces ahí empezamos a trabajar hasta que, bueno, dentro de la parte de la Junta Nacional de Drogas empiezan a aparecer estos dispositivos de aleros que son duplas, que por lo general es una psicóloga y un asistente social que hace trabajo en territorio de proximidad. La característica de esta dupla es, bueno, entablar conversación con el problema, con el consumidor directamente, con los familiares, por lo general algunos son clientes míos, los familiares, entonces hacemos el nexo más personalizado. Después se daba que tienen también consulta ellos, pero yo lo que veía que en las policlínicas todavía hay mucha estigmatización con el tema, ¿no? O sea, vos estás esperando en la sala de espera barrial para entrar al grupo de aleros, que es de consumo, o está este del drogadito, el pastabacero, ¿tá? Porque lamentablemente todavía nos seguimos manejando de esa manera. Entonces les ofrezco que las personas que quisieran más intimidad, incluso hasta para el propio consumidor, bueno, tengo un espacio que es el doble de la peluquería hacia el fondo, una puerta que se cierra como acá, y bueno, y la persona tiene la charla mucho más cuidada con esta dupla, ¿no? Y ahí se hace, bueno, y ha dado mucho resultado. Lo que pasa es que, claro, no son cosas ni de marketing ni de mercantilismo. Estos son el crecimiento humano, ¿no? Es algo muy, muy... muy cuidado hay que tener a la persona también, sobre todo al consumidor. Bueno, de ahí se han hecho derivaciones, en fin, se ha ido trabajando, se viene trabajando. Incluso Yalero ahora, en este momento, por un tema de que también tienen sus propios problemas, se le ha achicado el grupo humano. Bueno, ahora están trabajando en una policlínica más alejada, pero siempre cuando haya un tema o se los llama, están y bueno... Y la gente quedó muy conforme también, ¿no? Historias que realmente te desgarran, ¿no? Porque cuando vos empezás a conversar con los papás, con las mamás, que no saben qué hacer con el tema. Pero bueno, a mí me queda la tranquilidad de que algo hice por el tema, ¿no? Que algo hicimos, que algo estamos apostando a hacer algo, que tenemos que empezar a hablarlo este tema, ¿no? Que no es correrlo, ni taparlo, ni ocultarlo, sino que, bueno, que en esa estrategia estamos trabajando también. En todos los casos. También vi hace tiempo estaban con tratando de techar presentar un proyecto en la Facultad de Arquitectura para techar la piscina. Sí. Todo. No, todo. No, todo. Y lo que pasa es que lo comunitario no lo puedes separar. Vos te empezás a trabajar una cuestión y la otra está enrabada. Y además la gente ya como que a todo debe recurrir. Vamos a buscar a Silvia. Vamos a buscar a Silvia. ¿Quién puede solucionar? Claro. Silvia. Y yo me río porque cuando vienen y te dicen, a ver, Silvia, ¿vos qué sabés de tal tema? ¿No? Y yo ya me veo. Bueno, en la Plaza 8 es una plaza pública, de las tantas que tenemos en Montevideo, con la herencia maldita que tuvimos de todas esas piscinas que hicieron al aire libre en la década de los 80, que ahora con nuestro clima no lo podemos disfrutar durante todo el año, con la necesidad que tenemos en la zona, de tener una piscina techada. Bueno, ahora estamos tras ese proyecto, ¿no? De mejorar los servicios de la plaza pública, que está un poco alejada de la zona nuestra, pero pertenecemos a la misma zona. Y el desafío es encontrar en algún momento una presupuestación para el techado de esa piscina, que se haga cerrada y climatizada, que se utilice todo el año y que sea inclusiva también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero todo lleva su tiempo. Sí, por supuesto. Lo que es, es increíble que ya tengamos que redondear, porque es como pasar el programa todo acá sentada así con Silvia. Sí. Aparte estamos todas así. Escuché. Señora, por favor, siga contándonos. Pero lo que me parece que está buenísimo destacar de todo tu trabajo, porque es un trabajo, cómo lográs tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de construir comunidad, que no a todos, o sea, no nos sale, porque si nos saldría la sociedad no estaría como estaría. Entonces me parece que como que en eso de construir ciudadanía y sobre todo desde un barrio como lo es Puntas de Manga, tener a una lideresa comunitaria como vos, creo que es un ejemplo que ojalá que todos los vecinos realmente puedan empoderarse a través de eso, porque es maravilloso lo que haces. Y bueno, no sé, yo estoy embobada. Yo no puedo creer todo lo que hace esta mujer. Es como, sos como Batman de Puntas de Manga. Tipo, yo me lo imagino así, de tener una Silvia señal, cualquier cosa, paga, del cielo se ilumina y la van a buscar a Silvia. Así que ya saben, todos quienes tengan algo que puedan aportar para todo el laburo que está haciendo Silvia, la casa de cuidados, que de alguna forma entre todos tenemos que tratar de que eso vuelva a resurgir, porque ha llevado un montón a las familias del barrio. Así que bueno, a quien se le ocurre una idea o algo. No, que digamos, una de las ideas de esta casa es que hayan casas de estas cerca de los hogares de las personas, porque yo lo que veo, los niños, por ejemplo, el traslado de niños con sus mochilas, con su cesto, con su lotro, tomando ómnibus, bajando, es una locura. O sea, hay que ver de diseñar en un futuro estrategias de que esas casas estén cerca de los hogares de esos niños, ¿no? Que hayan, en determinados lugares, habría que diseñarlo, pensarlo, diagramarlo, ¿no? Teniendo un mapa. Pero el niño ya no lo puedes andar llevando como maleta de loco. O te faltó el maestro, no sabes qué hacer con el niño. Hay paro, no sabes qué hacer con el niño. Vacaciones, no sabes qué hacer con el niño. Entonces digo, bueno, esas casas ya tienen que ser la segunda casa, ¿no? Apuntamos a eso, a que sea el segundo hogar de ese niño. Bueno, los niños que me ven ahora en la escuela cuando voy por otros temas, ¿no? Las caritas de ellos porque me vienen y me saludan. Los casa doña Nena, le digo yo, ¿no? Porque me tocan y me hacen... como diciendo, me miran como diciendo, ¿y cuándo la casa doña Nena? O sea, y eso me reconforta porque digo, lo que se hizo con tan poco elemento, de repente económico, en el niño fue muy importante, y las familias también, ¿no? Pero para el niño, sobre todo, el sentirse, ellos iban a chiviar, a jugar, claro, y a pasarla bien. Y no se querían ir, y le decían a Chilina, ¿y cuándo casa doña Nena va a abrir los sábados? O sea, hasta querían irse durante todos los días. Entonces son esas cosas que vos decís, pa, y claro, y esas cosas te siguen entusiasmando, porque vos decís, bueno, bárbaro, dio resultado, y hay que seguirlo. Y hay que seguir. Y con todas las cosas pasa lo mismo, ¿no? Cuando vos ves un efecto en el otro que es esperanzador, que motiva, está el tema de, bueno, del saneamiento con los microorganismos deficientes nativos, otro tema que está, no es, a veces no se percibe la importancia que tiene porque tenemos el pozo negro ahí, bueno, y siempre lo tuvimos y como que está naturalizado. Y está, y todo así, y todo sí, una cosa con la otra. Pero ya te digo, me entusiasma eso cuando se ven los resultados, cuando le das alegría a la gente, cuando le das una esperanza, cuando una abuela de un consumidor, o la mamá, una señora de 70 y pico de años, que te dice, tengo conflictos con mi familia, con mis hijos, no me entienden, la mujer llorando, angustiada. Le digo, bueno, venga y hable con las muchachas. Me hizo una nota, una carta, que después se las voy a compartir. Le digo, por favor, si fuera tan amable, porque ¿qué pasa? Que a mí esas cosas también me sirven de insumo para defender el dispositivo, ¿me entendés? Digo, no es claro. Que... Porque después la Junta te dice, no hay plata. Bueno, me peleo con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo me peleo. Pues parece que no, pero no salgo todavía. peleadora en las redes, pero peleo rescatando lo que sirve. Y esta señora es, la verdad, que a los 70 y pico de años que vos digas, entendí la problemática de mi hijo, ya ahora no lucho contra mi hijo, sino que lo entiendo. La mujer se sonríe, vino llorando, 70 y pico de años, ¿me entendés? Con 7 hijos que estaban en contra de ella, 7 hijos más que estaban en contra porque ella como que defendía a ese hijo adicto. Entonces esas cosas que vos decís, está, es por ahí la cuestión. Hay que trabajarlo por ese lado. Que bueno, es lo que podemos ir haciendo. Silvia, muchísimas gracias. Por favor, chiquilinas, felicitaciones a las Mabeles, muy lindo programa, muchas linda gracias, energía. Muchas. Y bueno, cualquier cosa a las órdenes. Bueno, esperamos tenerte acá de vuelta en algún momento. Por favor. Si no seguiste arreglando el pelo, mira, yo no te quiero interrumpir. ¡Ay, estamos al aire! ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ay, bueno, perdonen. Vos arreglando el pelo. Vos acomodate y arreglate ese pelazo, amiga. Perdón. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Nos vas a presentar a otro tema? Sí, se viene otra canción. Ahora tenemos a Haim, que es una banda estadounidense conformada por las hermanas Danielle. Ella es la guitarrista principal y vocalista. Que está en el bajo, y Alana, que es la guitarra, teclado y percusión. Es la guitarra. Bueno, usted es la guitarra, ¿me entendió? De Lolo. Ah, no. Su música está influenciada por el rock clásico de los 70 y de artistas como Fleetwood Mac, Blondie, Shania Twain. Respeta. Bueno, la señora Shania Twain. Ahí se nos cayó la cédula a todas las que estamos acá, menos a Romy, que encajó Shania. Señora. Disculpe. Te quiero, Romy. Bueno, continúo. En 2012 publican su EP Forever y su álbum debut Days Are Gone, del cual se desprende esta canción que vamos a escuchar ahora, The Wire. That relationships will go through, and I give it all away just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You